Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Desentierro de salir adentro, se abre el criollo, un cielo abierto. Conmigo. Traigo sobre mi espalda el canto de los ríos. Soy fuego de una danza entre muertos y vivos. Y este desentierro de salir adentro, se abre el criollo, un cielo abierto. Desentierro de salir adentro, se abre el criollo, un cielo abierto. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 220 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas, de 21 a 23 horas, por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En el arranque, junto a un nuevo tema de el nuevo álbum de Arraigo, el tema Tierra Adentro, del álbum Criollo. Hoy, la verdad que antes de arrancar el programa, aproximadamente unos 20 minutos antes de arrancar este programa, como ya se está haciendo costumbre, por sectores, por fase, se está cortando el suministro energético, no sabemos las causas, así que esperamos que no se vuelva a cortar la luz o la energía eléctrica y podamos continuar con este programa. Para el día de hoy vamos a tener una entrevista con los amigos de Raigon de Junín de los Andes, que se van a estar presentando este viernes 30 de agosto en el espacio Trama, junto a Aucán y Encarne. Más adelante vamos a tener la entrevista, así que espero que este programa fluya como hasta este momento y no suframos algún inconveniente por el suministro energético, cosa que nos dañaría la transmisión, aparte de ocasionarnos algún inconveniente con el equipo de transmisión, y también, por ende, si se volviera a cortar, no crucemos los dedos, a cruzar los dedos, como dice un gran animador, y bueno, a cruzar los dedos que no se corte la energía nuevamente, porque ya se ha hecho costumbre siempre en este horario. No sé si habrá algún partido de fútbol o algo que aprovechan, ¿no? En el día de ayer también sufrimos un corte energético acá en este sector donde está montada la radio. Arreglan, pero parece como los parches de la ruta, puro parche nomás, pero la ruta a los dos días está destruida, por hacer una comparación, ¿no? Arreglan, pero no arreglan, parchan nomás, para salir del momento o la ocasión. Pero dejamos de lado este comentario que hacía y quería compartir con todos ustedes. La verdad que en el día de hoy, hace aproximadamente 2 horas que ando de un lado para el otro, corriendo, y por ahí se me escucha un poco como si viniera de participar de una maratón, pero no. Las cosas, ¿no? Tenemos que salir a último momento para tratar de poner nuevamente la radio en funcionamiento y poder realizar este programa. Así que nos iremos relajando de alguna manera, más de lo que me puedo relajar, y espero que este programa sea del agrado. Aprovecho para enviarles un saludo y un agradecimiento a quienes estén escuchando este programa en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, como así también a través de la página de transmisión, que es fmsermetal.radiostream123.com. Parece mentira, pero parece que me da más energía, y valga la redundancia, esto de conducir un programa que lo realizo de la mejor manera, sepan entender si me equivoco en algún momento, pero está el tiempo, nos sobra y espero que sea así para corregirnos y mejorar cada día más para ofrecer lo mejor que podemos ofrecer de nuestra parte. Vamos a mencionar las radios que nos permiten llegar a otros lugares con este programa. Este repaso, con mucho gusto lo hacemos en vivo en estos momentos. Luego vamos a estar chequeando a través de Radionet 107.7 y Radionet fm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, comenzando con la serie de repeticiones a lo largo de la semana, el martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Capital Federal. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Sermetal 99.5 y FM Sermetal.radiostream123.com, Radio de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Capital Federal. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves, 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Jueves, 21 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas en metalbr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo, 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. De fondo musical tenemos, ya como es costumbre, la música de Chehuelche, el tema Constancia. Se hizo media extensa la apertura de este programa, pero bueno, cosas que pasan y te da un poco de bronca, ¿no? De pena, que así no avanza nada. Vamos a la música, mejor vamos con la banda Daga, el tema Mercenarios sin pasión, y la presentación de la banda Dantalian, el tema es El Cristo Enfermo. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 220, y estoy cargado a 220. Por eso la energía que le pongo cada vez que realizo un programa de radio. Con pasión. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Inyectando Metal. Mercenarios, invasión. ¿Qué pasa sin pena? ¿Qué arrastras tu gloria? Inyectando Metal. Metal 297-243-1667. Desde estos pagos pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 220, en vivo desde FM Ser Metal 99.5 de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Le vamos a enviar un saludo a nuestro amigo de Paraguay, Agente X, más precisamente Víctor, que está sintonizando y nos está por enviar un material de su autoría y también de bandas de Paraguay. Así que muchísimas gracias, Víctor, Agente X, por el gesto. La verdad que parece mentira, ¿no? Que a lo mejor gente de tan cerca de acá del lugar no nos acerque un material para difundir. Por ahí lo tenemos que conseguir de otra manera. Y nos envíen de tan lejos como es por correo, ¿no? Una encomienda. Que nos envíen desde Paraguay, desde otro país, aunque sea limítrofe con nuestro país, Argentina. La verdad que a este punto del planeta, la Patagonia, acá más precisamente San Martín de los Andes, que nos llegue desde tantos kilómetros de distancia un material, la verdad que es impagable el gesto. El tener en cuenta tanto a esta radio como también a este programa para que podamos contar con material de las bandas, que esa es la intención que tenemos en la radio. No buscamos lucrar de ninguna manera con la reproducción del material de las bandas que nos acercan material. Al contrario, nos pone muy, muy contentos y satisfacción garantizada, vamos a decir, por mencionarlo de alguna manera, poder compartir, vuelvo a decir, que esa es la intención de esta radio y de este programa, compartir el material que los artistas logran y sin nada a cambio, ¿no? Solamente la difusión, para eso está un medio de difusión, los programas también. Acá no pretendemos paga por difundir material de una banda, ni tampoco aceptamos paga por difundir bandas. Así que hacemos el llamado a las bandas que quieran enviarnos material. Nos pueden enviar al correo de la radio, que es fmsermetal@gmail.com, y con muchísimo gusto vamos a darle la difusión que se merece el material producido por las bandas. Ya sabemos que realizar un trabajo discográfico es un gran esfuerzo, sacrificio, y no hacemos, vuelvo a reiterar esta parte, lucro, o no pretendemos lucrar con el esfuerzo de otras personas. Al contrario, estamos para compartir este sentimiento por esta música llamada metal. En un instante vamos a estar conversando, vamos a intentar hacer una comunicación con el vocalista y guitarrista de la banda Raygon. Vamos a intentar una llamada grupal, a ver qué sale. Esperemos que todo resulte como tiene que ser, para estar conversando sobre esta fecha próxima que se viene. El evento se denomina Hoy como Ayer. Se va a llevar a cabo el viernes 30 de agosto en San Martín de los Andes, más precisamente en el espacio Trama, que le dio un lugar merecido al metal y a toda la difusión y cultura de San Martín de los Andes. Espacio Trama, General Roca 310, a partir de la hora 22, las entradas anticipadas tienen un valor de 4.000 pesos. En el lugar va a estar costando 5.000, así que a no dormir. Y según me dijo Vivi, vamos a tener para obsequiarle a quien desee concursar, o no sé cómo hacer el sorteo, no sé si es un sorteo o al que le toque. Quien quiera una entrada para ir este viernes 30 de agosto, obviamente de acá de San Martín de los Andes, porque bueno, si venís de otro país no vas a poder, ¿no? Capaz que sí, capaz que nos das una sorpresa o nos sorprendés a todos, porque mucha gente de acá capaz que no acude. Junín de los Andes sí tiene su público que acompaña los eventos, así que, y estas dos bandas que van a estar presentándose de la ciudad vecina de San Martín de los Andes, que Junín, perdón, que es Junín de los Andes, las bandas son Raygon y Aucán, y la banda integrada por gente de San Martín de los Andes, Junín y Villa Langostura, en carne. Bueno, después vamos a estar conversando entonces con Vivi y con Fede, cantante de la banda Raygon de Junín de los Andes. Para quienes quieran participar de la entrada, solamente nos dicen quiero la entrada y nos dejan, porque se lo van a pedir allá cuando acudan al lugar. Recuerden que es el viernes 30 de agosto a partir de la hora 22 en Espacio Trama, General Roca 310. Cerca de donde estaba el viejo hospital de acá de San Martín de los Andes y el vacunatorio, no sé si tiene ese nombre, que se montó para la pandemia y para continúa con las vacunaciones, ¿no? Ahí, en cercanías de ese lugar está el espacio Trama. Si no, lo googlean ahí y de Salta, precisamente donde está la ubicación de Espacio Trama. Lo único que para participar van a tener que decir quiero ir a la fecha y nos dejan los últimos tres números de el DNI o cédula o lo que sea, lo que tengas. No sé cómo se llama en otros países, por si es internacional el concursante, pero tienen que ir, ¿no? Porque si no queda colgada la entrada para quien quiera ir. Así que espero entonces que se contacten para los que están escuchando acá en San Martín de los Andes. Vamos a continuar con este programa que está más charlado que truco, ¿no? Que partido de truco. La verdad que hoy me puse las pilas a 220, a 220 como el número de programa. Espero que no me agarre la corriente, ¿no? Va a ser conocido, dijo un amigo. Vamos a presentar de el último trabajo discográfico de Lali Domínguez, más precisamente de la banda Crack, que tuvimos el gusto de compartir entrevista en el programa, ya por el programa número 12, ahora estamos en el 220. El 9 de septiembre volvemos a charlar con Lali de Crack, Lali Domínguez, en una entrevista para este programa. De su trabajo Morbosa Tempestad vamos a escuchar el tema De Raza Metal. Y la presentación de la banda Black Mac, el tema es Fuerza Letal. Así continuamos en Inyectando Metal. A disfrutar de la música. Esto es metal. Inyectando Metal. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 220, y volvemos a reiterar la fecha próxima acá en San Martín de los Andes, el día viernes 30 de agosto, 22 horas, en Espacio Trama, General Roca 310, el valor de la entrada, 4.000 pesos anticipada. Tendríamos que tener algún contacto o algo para quien quiera una entrada anticipada, no tenemos. Pero bueno, se contactan con acá, prácticamente todos nos conocemos, los del ambiente del metal, así que cualquier cosa se contactan con la gente de Raygon, Aucan o En Carne para adquirir las anticipadas a 4.000, si no en el lugar va a estar costando 5.000 pesos. No sé qué nos podemos comprar con esa plata, ¿no? Tan desvalorizada la plata argentina que ya estos números no nos hacen redondear los ojitos o abrirlos gigantes. La verdad que nada te sorprende en este país único en el mundo, obviamente. Culpa de la gente que nos dirige, ¿no? Como país, los destinos del país, que de mal en peor, no aprendemos más, parece. Pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón, de sin esclavos, los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó, desde mi tierra. Pero la vida continúa, siempre que podamos respirar. Cumplo otro sueño desde acá, desde mi tierra. nadie nos va a cortar las piernas, ni te van a mentir que se cortaría un brazo, ¿no?, antes de hacer algo. Nuestro dirigente, no lo menciono porque ni vale la pena, pero el que entendió, entendió. La verdad que no cambia este país tan grande, tan hermoso, que tirás una semilla y sale lo que tires. La verdad que una tierra bendecida por tantos vendepatrias, ¿no? Da bronca, pero hay que seguir remando hasta el cansancio. Me olvidaba nuevamente de reiterar que quien se contacte al 2972, gran detalle, no había dado el número para contacto, 2972-43-16-67, ahí nos pueden escribir y mencionarnos que quieren la entrada. Tenemos gentileza de la gente de Raigón, una entrada para quien desee ir a esta fecha del viernes 30 de agosto en Espacio Trama. Simplemente nos dicen: quiero ir al recital o al evento, y nos dejan sus últimos tres números de identidad. Así vamos a decir, porque capaz que no tienen DNI y bueno, el que te identifica como persona, ¿no?, única, porque cada persona, como en el documento, somos únicos. Podrán haber gente parecida, mellizos, gemelos, pero cada ser es único y por ende tiene que seguir persiguiendo sus sueños, sus anhelos, y presentar batalla a todo lo que venga. Vamos a continuar compartiendo más música. En un instante vamos a establecer la comunicación con la gente de Raigón. Vamos a ir a escuchar la música de la banda presentación Metal Mortis. El tema es El Sonido del Dolor, y la banda Legado, el tema Psicosis. Qué título, ¿no? Psicosis, lo que abunda. Psicosis. Yeah. cielo los muertos se levantaron. Entonces la muerte lo tocó y se sonrió. Sangre y muerte. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 220, aguardando la comunicación con la gente de la banda Raygon de Junín de los Andes. Mientras tanto, escuchamos el tema que nos han compartido, que se llama Kuru Mapu. Me encuentro circular, reaviva los suelos. Lucha ancestral que roga activa despierta. Ahora sí, estamos en comunicación con Federico. ¿Cómo andás, Fede? Hola, Norbert, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estábamos aguardando la comunicación. Luego vamos a escuchar completo el tema de Raygon. Perfecto. ¿Me das un segundo, Norbert? Así conectamos al Vivi también. A ver, te dejo todo a que lo manejes desde ahí. Dale, dale, dale. Lo estamos llamando a Vivi. Y ahí está. Estamos en comunicación también con Vivi. Sí, Norbert, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Para ustedes ahí, para la audiencia. Igualmente, en esta llamada grupal, muchísimas gracias a Fede por intentar esta comunicación. No sé cómo me están escuchando por ahí. Muy bien, bien, bien, bien. Nosotros te escuchamos bien. Buenísimo. También para acá. Saludos a toda la audiencia, muy buenas noches. Fede, conductor del programa Nuevo Grito, que pronto va a volver al aire por FM Che de Junín de los Andes. Así es, Norbert, si todo sale bien, mañana arrancamos, el miércoles, perdón, ya estoy confundida con los días. Miércoles 21:30 por la FM Che, ahí vamos a estar seguramente. Buenísimo, y también vocalista de Raygon. Así es, sí, vocalista de Raygon, y aunque yo me lo imaginaba, los muchachos me convocaron ahí para finales del 2021 más o menos, y bueno, ahí le empezamos a mandar todo producto ahí de la maquinación y las ganas de Vivi y Luisito. Él sabe muy bien la historia, así que poder comentar en profundidad con mucho más detalle, pero sí, por suerte soy parte de Raygon, lo puedo decir. Buenísimo, aprovechamos para saludar a Ale también, Ale Burgos, o no sé cómo es el... Ale Bustos. Sí. Ale Bustos, ahí está, sí, Burgos, sí. Siempre cambiando los nombres y los apellidos, pero bueno, seguramente no pasa nada, que está escuchando. Le voy a pasar a preguntar a Vivi que nos mencione más o menos el inicio de la banda, quienes componen esta agrupación de Junín de los Andes. Bueno, dale, Norbert. Sí, como te decía el Fede, ahí cerca del 2021, a fines del 2021, ya veníamos tocando con el Luisito. Él tiene 8 años hoy, pero cuando nosotros nos presentamos tenía 5, que fue en el playón de ahí del Arenal, del homenaje que se hace ahí al Pato. Así que hablamos con el Bebo y no tuvo ningún problema en darnos un lugar ahí para tocar. Así que bueno, la banda viene de esa época. El nene viene tocando, tenía 3 añitos cuando su padrino le regaló una batería de juguete y ahí empezó a darle, y nosotros nos vimos sorprendidos al ver que él se ponía a mirar videos en YouTube y después lo hacía en la batería, ¿viste? Cantaba todo, era muy loco. Así que un día empecé a tocar con él, lo empecé a acompañar con la guitarra y empezamos a hacer varios temas de 2 minutos, después de Iron Maiden, que son los que más le gusta. Y así empezó a tocar hasta que un día me dijo: papá, quiero tener una banda. Y bueno, y así lo hicimos. Salimos a buscar a los que hoy son integrantes de Raygon, que no tuvieron problema en sumarse a la banda, ¿no? Podemos decir que el nene es el motor de la banda. Sí, claro que sí, sí, sí, sí. O sea, todos los temas que hoy nosotros hacemos los propone, la mayoría los propuso él. Después hemos propuesto nosotros así, pero siempre hacemos lo que él nos dice, ¿viste? Más que nada para que sea una cuestión de acompañamiento. Hoy nosotros jugamos con él, en el aprendizaje de esto, ¿viste? De tener una banda, del sentido de amistad, de camaradería que hay en una banda. Entonces nosotros lo llevamos por ese lado. Creo que va siempre de la mano de un acompañamiento más que otra cosa, ¿viste? Estuve en el debut de la banda ahí en el playón, la verdad que estuvo bueno, pese a que era la primera vez que se presentaban en vivo, la verdad que dejaron todo ahí sobre el escenario en esta fecha, recuerdo de Pato, que se realiza todos los años. Sí. Sí, sí, esa fecha fue un antes y un después para nosotros, bueno, para el nene también. Él ya venía hace mucho tiempo queriendo tocar en vivo y hacerlo en un escenario, y bueno, el Bebo nos dio la posibilidad de poder mostrar lo que hacíamos, y hoy ya estamos con 2 temas nuevos, ¿viste? Son temas propios que también hablábamos con el Fede en su momento y me decía: che, qué onda, podríamos hacer un par de temas, viste, y bueno, de repente Luisito dice, quiero hacer unos temas y le metimos melodía, así que nada, eso, acompañándolo, yo recontra mil agradecido de los pibes, que del Fede, del Gusti, el Hugo, que bueno, y de paso te paso a contar la formación de la banda, está el Luisito en la batería, yo en la guitarra, el Hugo Namuncurá en la otra guitarra, el Gusti Muñoz en el bajo y bueno, el Federico Ruiz, que es el vocalista de la banda. Así que nada, yo agradecido con ellos por la mano que me están dando, por bueno, por toda la gente, por ustedes también, porque son los que nos ayudan a difundir la música y a difundir lo que está haciendo el Lene. Así que yo estoy re contento y re expectante de lo que salga el viernes, ¿viste? Estaba ansioso de recibir una grabación de la banda para tener, para difundir tanto en la radio como en este programa. Y bueno, nos acercaste este tema. ¿Podrías mencionarlo? Porque a mí se me complica un poco el idioma. Dale, sí. El tema se llama Currumapu. En un principio se llamaba Tierra Negra, pero como sabemos de que Tren Loco tiene un tema que está titulado de esa manera, entonces lo pusimos en el Mapuzungún. Pero ahí yo me gustaría darle el pie al Fede, que es el creador de la letra y el que ha escrito las dos letras, en comunicación con el Luisito, todo el tiempo tienen buena comunicación, entonces como que él le dice lo que quiere, de lo que quiere hablar, y bueno, el Fede lo traduce a una letra. Así que por ahí, si el Fede está ahí, que le mande ahí... Fruta. Acá estoy, estaba escuchando atentamente. Por momentos se me corta y creo que la idea era charlar un poco sobre las canciones que bueno, que fuimos componiendo en este breve tiempo, digamos, porque si bien la banda se formó en el 2021, como contaba el Vivi, este año fue cuando empezamos a crear algunas, bueno, principalmente Vivi con Luisito ahí empezaron a hacer sus machaques, a darle más a la bata. Y bueno, un día el Vivi trajo un riff, ahí una base. Y se corta un poco la comunicación, no bueno, sé si es la conexión o qué será. Escucho, Fede. De una, sí, se corta por momentos, Norbert. Pero bueno, ahí vamos. No, te contaba que sí, que las canciones se empezaron a componer durante este año, más o menos, a principios de este año. Y la primera canción que salió la trajo el Vivi con Luisito, que se pusieron ahí a improvisar un poco y salió el primer tema de la banda, que se llama Raigón, un tema homónimo de la banda. Y fue una experiencia muy buena para mí. Bueno, el Vivi decía que estaba muy agradecido con nosotros. Yo la verdad que me siento muy agradecido con él, con Luisito, con toda la familia, con el resto de los muchachos de la banda, porque esta es mi primera experiencia en una banda y más como cantante, cosa que nunca se me había ocurrido ni se me había cruzado por la cabeza. Y bueno, hubo que escribir una letra y Luisito es tan capo, maneja con tanta naturalidad su don, vamos a decir, como todo, como no sé si estoy escuchando ahora. Ahí volvió la batería, decía. Ahí volvió la comunicación. Claro, sí, te contaba eso, de que Luisito es tan capo que no solo toca re bien la batería, sino que también mientras toca va generando él mismo melodías o lo escuchás cantar y entona perfecto. Bueno, Vivi en ese momento trajo esa base ya con batería y todo y me contaba que inclusive Luisito ya más o menos sabía de qué quería hablar la letra y que le había tirado algunas puntas. Así que yo, re agradecido con eso, le dije, bueno, pasámela y vemos si podemos trabajar por ese lado también. Y ahí salió Raigón, que es un tema que trata de representar un poco lo que significa la banda, lo que la banda tiene como contexto en sí, digamos. Y bueno, Luisito mismo tenía la idea de que hable sobre el pueblo mapuche, sobre el cuidado de la tierra, y por ese lado fue, ¿no? La canción trata de como una mirada adulta, que intenta dejar como una enseñanza, vamos a decir, o poder brindarle ciertas herramientas a un niño, a una niña, a quien fuese, en este caso como representando puntualmente en Luisito, digamos, pero puede ser para cualquier otro niño o niña, bueno, eso, de cuidar la tierra, de no discriminarnos, de que somos todos hermanos, somos todos seres humanos, mismo ADN, no hay razón por la cual andar discriminándonos por nacionalidad o religión, que son todas barreras impuestas por esta sociedad que nos van dividiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces de eso se trata la canción y de cuidar. Fede. Decía Norbert, decía que bueno, que es muy importante lo que hagamos, lo que suceda en el entorno de los niños y de las niñas hoy en día, porque todo eso se va a ver reflejado el día de mañana, y de eso es un poco lo que habla la canción Raigón, que fue la primera que compusimos, y después Kurumapu, que es la que vamos a poder escuchar en un ratito, tiene que ver con este periodo de tiempo que es el invierno, y también fue una canción que nació medio que a las apuradas, vamos a decir, porque nos surgió la posibilidad de grabar una sesión en vivo acá en la Biblioteca Popular de Junín de los Andes, gracias a las sesiones Nehuen, que es un proyecto que viene de unos muchachos que lo vienen trayendo hace un tiempo, que ahora se unieron con la Municipalidad de Junín de los Andes y le están brindando la posibilidad a diferentes artistas y agrupaciones locales de poder mostrar, era que las bandas tengan su material propio, que no sean covers, y bueno, como nosotros teníamos uno solo y había que grabar dos canciones, nos dispusimos a laburar en un tema nuevo, lo cual estuvo buenísimo porque surgió, como te decía, de un segundo al otro había que hacerlo y funcionó muy bien, todos nos sentimos cómodos con la canción y muy a gusto, y bueno, había que ponerle una letra, ¿no? Y no sabía bien hasta que un día estaba lloviendo y miro por la ventana al patio de mi casa y era, como te decía, el Bibi. Y así surgió con la Tierra Negra, ¿no? Y todo este contexto, vamos a decir, climatológico, natural. Realmente es muy importante también para toda la historia que se reúne con el Huñol Chipantu. Y bueno, la canción tiene que ver con los ciclos de la vida, cómo se van dando, no solo naturaleza, sino en nosotros mismos también, que somos parte de la naturaleza, y por eso la canción une un poco esas dos cuestiones, lo natural en sí y lo que nos va pasando a nosotros como en ciclos de vida, como sucede con Luisito, el Bibi que ya tiene un buen tiempo, y el Luisito que se va sumando. Entonces eso, la canción tiene que ver con los ciclos de la vida y hacernos parte de esos ciclos que son de la naturaleza, porque nosotros también somos parte de todo eso. Y bueno, así surgió la canción, con una simple lluvia y la tierra negra, y acá estamos ahora, charlando con vos, ¿no? ¿Y el nombre Raigón, de dónde proviene? Dale, ahí lo dejo al Bibi que así charla un poco también él. Dale, y después charlamos de la fecha próxima, ahora el viernes 30 de agosto. Dale, el nombre de Raigón viene de la raíz y trata un poco de eso, ¿viste? Nosotros queríamos fortalecer, regar, acompañar, como así decirlo, a esto, ¿viste? A la nueva generación, a los nuevos niños que se están sumando en este género musical, en esta forma de vida que llevamos nosotros. Entonces, Raigón viene de ese lado, del lado de la raíz, del lado del resurgir, del lado de la nueva generación que se va sumando y va aportando un montón a lo que estamos haciendo nosotros hoy. Buenísimo, Bibi. Vamos a charlar sobre la fecha que se viene próximo, el viernes 30 de agosto, acá en San Martín de los Andes, denominado Hoy como Ayer, que va a contar con la presentación de En Carne, con integrantes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa Langostura, Raigón, con integrantes de Junín de los Andes, y Aucán también con integrantes de Junín de los Andes, ¿o hay algunos cambios? Sí, tienen, por ejemplo, tienen nuevos integrantes ahora y la banda, la fecha del 30 de agosto tiene que ver con, tiene que ver un montón con esto, ¿viste? Con los ciclos de la vida, con el tema Purumapu, porque, y aparte también se llama así Hoy Como Ayer, en ese sentido, ¿viste? Porque como todo gira y todo da vuelta, hoy nos volvemos a encontrar y para mí está muy bueno de que hoy podamos compartir un escenario con bandas como Aucán o Encarne, que son bandas que el nene escucha y son bandas con las que el loco quería tocar, ¿viste? Entonces, de ese ciclo también estamos hablando porque, por ejemplo, cuando yo tocaba con los muchachos ahí de Aucán y grabamos el disco, Luisito estaba en la panza y hoy el nene puede tener la posibilidad de poder compartir un escenario con los locos. Entonces, está buenísimo y bueno, lo esperamos el 30 de agosto a compartir un y recordar y poder compartir una buena noche de heavy metal, poder escuchar buenas bandas, y de eso se trata la fecha del 30 de agosto. A las 22 horas va a dar inicio las entradas anticipadas. Se contactan con cualquiera de los integrantes de Raygon, Encarne o Aucán en el espacio Trama General Roca 310 de acá de San Martín de los Andes. Exactamente, así como lo decís vos. Para conseguir la entrada se pueden comunicar con nosotros o también pueden comunicarse en la página del Espacio Trama, que también la pueden comprar de manera digital. Y si no, bueno, si quieren anticipada, se tienen que comunicar con alguno de nosotros, porque hasta el miércoles hay tiempo, porque el jueves ya las rendimos para ya el viernes tocar. Así que las anticipadas, por lo menos físicas, van a estar disponibles hasta el miércoles, porque el jueves hay que rendirlas. Así que a la gente que todavía no la tiene, que se apure a comprarla, así nos vemos ahí el viernes. No te olvides del encargue que te hice de una entrada. Sí, esa ya está separada. Esa ya está separada, quedan un par disponibles todavía igual. Así que no hay drama, eso está contado. Y me había propuesto sortear con los oyentes de este programa una entrada, pero hasta el momento, bueno, nadie ha concursado, es una forma de decir concursar porque estamos ofreciendo que simplemente nos anuncien que quieren ir al evento y nos dejan sus últimos tres números de identidad y bueno, ya están participando, pero hasta el momento nadie parece que o no hay nadie escuchando acá en San Martín o no les interesa ganarse una entrada. O ya todos la compraron, también puede ser. Ojalá que sea así. Hay que apoyar a estos eventos. Pero igual que, poder participar. Recordamos una entradita que, te ahorras 4.000 pesos. Claro. ¿Cuánto serían 4.000 pesos? ¿Dos cervezas en lata? Sí, más o menos, ¿no? por ahí anda. Sí. Siempre pensando bueno, en el escabio, dijo. No, el lucro de la entrada es más que nada de forma simbólica, porque en realidad tampoco, o sea, eso después se va a repartir en las tres bandas, que por ahí, no sé, le hace falta un plus o alguna cosa de esa, y que por ahí le pueda ayudar en algo de eso, ¿viste? Pero bueno, más que nada también es para tirar una onda a las bandas y porque también hacía falta que hayan espacios como el Espacio Trama, ¿no? Que está bastante difícil poder conseguir un lugar para poder mostrar lo que hacemos y hoy que esté ese espacio está buenísimo y por todo el abanico cultural que te da ese espacio, ¿no? Porque tenés de cualquier rama de la cultura podés ir a ver ahí, así que está buenísimo. Acá, por ejemplo, en Junín tenemos poco y nada, de estar en eco cultural y después no tenés otra cosa, ¿viste? Sí, la verdad que son espacios que le abren las puertas a la cultura en general y, bueno, acá tengo un participante, no sé si no hay otro, se la regalamos, ¿te parece? ¡Qué grande! Bueno, por lo menos hay uno, está de suerte. Ahí cayó uno se contactó, así que nos dejó la terminación del DNI. Es mi hermano. Al toque. Bueno. Ahí está escuchando y bueno, nos está... Si hay otra persona que quiere participar, lo anotamos también. Y hacemos una especie de sorteo y damos unos 10 minutos más para participar, y si no, si estás de acuerdo, la regalamos. Sí, sí, Norbert, eso manejalo vos y te dijimos que va a estar te vamos disponible a caer la entrada, así que en familia te vamos a caer. Cuya, loco, si lo importante es que vayan, esa es la historia, bueno, de que podamos compartir una buena noche, tomar algo ahí y escuchar buena música, ¿eh? Esa es la que va. Buenísimo, si me das el ok o esperamos a ver si hay algún participante, te lo dejo a tu criterio. Manejalo vos, Norbert, es tu programa, tu producción, eso manejalo vos, la entrada está, así que vos manejalo. Buenísimo, la verdad que un gustazo estar conversando tanto con Vivi, su nombre es Luis. Bueno, no te vamos a consultar el apellido, pero también con Fede. Nos conocemos del ambiente. Así es, acá estoy. Del ambiente del metal de acá de San Martín y Junín de los Andes. La verdad que hemos hecho amistad. Cada tanto viajo a presenciar algún evento a Junín de los Andes. Siempre se me complica el tema del regreso, ¿no? Que no tenemos colectivo hasta el día siguiente o en un horario, digamos que... Pero siempre que puedo estoy acudiendo porque me gusta que se generen eventos y obviamente dentro de las posibilidades ir a presenciar y apoyar esta movida metalera de acá de San Martín de los Andes y el reencuentro siempre con los amigos de Junín de los Andes por mi parte. Sí, Norbert, la verdad que siempre es un gusto verte, cruzarte ahí en los recitales, por supuesto que se entiende que uno no siempre puede estar por diferentes situaciones, esto que comentás del transporte o de la vuelta. Incluso a nosotros nos pasa ahora que vamos a ir a tocar y tenemos que organizarnos bien para volver con todas las cosas. Sabemos que es un tema, así que se valora un montón de todos los amigos y amigas que por ahí a veces vienen de otras localidades. Y recontentos de poder tocar, de llevar nuestra música, lo que hacemos a nuestros amigos y amigas de San Martín. Ojalá que se pueda sumar gente nueva también, que no conozca las bandas, que tenga ganas de acercarse y escuchar un poco de música pesada, que sabemos que está difícil encontrar, porque como decía Vivi, por ahí no hay espacios y también con la situación del país a veces se complica un poco poner un mango, para las bandas tener que ensayar, tener los instrumentos, después tener que poner un mango para viajar, para tocar, o lo que sea, para tomar algo allá también. Entendemos que la situación está complicada, así que nada, es un gusto para nosotros de cualquier manera poder encontrarnos y más a través de esta música, que es nuestro estilo de vida, que es lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta compartir, así que re felices, entusiasmados y ansiosos de que llegue el viernes para poder encontrarnos ahí a través del sonido y de la música pesada que bueno, que como vos, gente tan apasionada que pone una radio, que hace un programa, qué más lindo que eso, ¿no? Poder encontrarnos dentro de nuestra propia cultura. Así que re agradecido también con vos, Norbert, por la comunicación. Y bueno, nuestro augurio bueno para el comienzo de Nuevo Grito y nos volveremos a encontrar el viernes 30 para compartir esta noche de metal, hoy como ayer. Reiteramos en espacio Trama General Roca 310 a partir de la hora 22, las entradas anticipadas, $4,000, las pueden adquirir con los integrantes de la banda Encarne, Raigon, Aucán, o entrando al Facebook de Espacio Trama y ahí la compran online. En el lugar va a tener un costo de 5.000 pesos? Sí, Norbert. Sí, sí. Van a estar 5.000 pesos en puerta. Por eso también está bueno que la gente se pueda ahorrar el manguito, ponerlo anticipadamente, y también nos ayuda a nosotros, por supuesto, es como un ida y vuelta. Ahorras un mango, ayudás a las bandas con la anticipada también. Buenísimo, Fede, la verdad que un gustazo estar en comunicación nuevamente y también con Vivi, y nos encontramos el viernes 30 de agosto entonces en el espacio Trama para disfrutar de esta noche con estas tres bandas, Encarne, Raigón y Aucán. Dale, Norbert, un gran abrazo para vos, para toda tu audiencia. Y aguante la FM Ser Metal ahí, que siempre me acompaña en el laburo, che. Muchísimas gracias. Está en sintonía un músico paraguayo que tuvimos el gusto de entrevistarlo también, y nos va a enviar una encomienda con música de su autoría y también de bandas colegas acá vía correo. Así que un saludo enorme para Víctor, alias Agente X. El nombre de la banda se me fue de la mente. Tendría que buscarlo al nombre, ¿no? Pero estaba en escucha. Un saludo para el hermano de Paraguay ahí. Gran abrazo. Y quiere conocer acá las tierras neuquinas. Le dijimos que si lo invitan, él es músico solista, toca con bases de computadora, toca la guitarra y canta. Así que después te voy a estar compartiendo material para que lo puedas difundir en Nuevo Grito. Dale, buenísimo, buenísimo. Y capaz que lo cruzamos con el Luisito, ¿no, Vivi? Y le hace falta un baterista. Sería buenísimo. Ahí saludos para el hermano paraguayo ahí. Bueno, acá justo está Luisito, está escuchando, atento toda la nota, así que los quiere saludar. ¡Chau, Normer! Hola, ¿qué tal, Luisito? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Felicitaciones por estas garras que le ponés al tocar la batería y a integrar una banda, que no es poca cosa. Muchas gracias. Te mando un abrazo y el viernes ahí te voy a estar saludando personalmente. Bueno. Dale, Norbert. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, saludarte a vos y a toda la audiencia y bueno, nos estamos viendo este viernes. Buenísimo, como ya pasó el tiempo del sorteo, le dimos tiempo para quien quiera participar y no ha salido otro participante, se la vamos a regalar a José Fernández, terminación de DNI 381. Buenísimo, ahí nos veremos el viernes entonces. Buenísimo. Un abrazo para todos, para Fede, para Vivi, para Luisito, y nos estamos viendo, reencontrando el viernes. Dale, Norbert, gran abrazo, loco, muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Compartimos la música de Raigón, Kuru Mapu. Tanto metal. está merecida sentencia. Me encuentro circular, reaviva los suelos. Temporada de lluvia y guerra del pueblo. Tierra de lucha ancestral, interrogativa despierta.

Ya casi acercándonos al final de este programa número 220 para Inyectando Metal. Un programa que lo realizo de la mejor manera para compartir este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal con todos ustedes. Muchísimas gracias, agradezco siempre la posibilidad de realizar este programa y también poderlo compartir. Vuelvo a reiterar esa palabra, compartir, esa es la sana intención que tengo con todos ustedes. Nos vamos a ir despidiendo, nos quedan un par de minutos todavía. Vamos a ir nuevamente a la música, vamos con la presentación de esta banda que me encantó, se llama Profecía, el tema es A Flor de Piel, son de Villaguay, provincia de Entre Ríos. Después la banda Rey Olvido, el tema es El Principio del Final. Así continuamos en Inyectando Metal en los últimos minutos de este programa. Letra de esta canción. Será hasta la próxima semana en la conducción Norberto Fernández, programa número 220 para Inyectando Metal. Muchísimas gracias.